Noticias del momento en tu mundo virtual. ¿Qué tal, gente bonita de Irapuato? Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si no te quisiera, Échale mi Richard, Suelta la papa Lord. Maxi es tan guapa, es tan bonita, tiene una cara. ¿Qué estás escuchando, muchacho pendejo? No, jefe, le estaba cambiando. A ver, hazte chingada, madre. Lado B de la música, otra alternativa para tus oídos. Bandita, estamos aquí nuevamente en una nueva emisión, totalmente en vivo y en directo desde la cabina de radio de Notus. Aquí me encuentro en compañía del buen Abad Gascón, aquí en controles. Abad Gascón, y para acá está Arturo Velázquez. Una nueva emisión del lado B de la música, ¿no? Otra alternativa para tus oídos. Esperemos que se la estén pasando a gusto en el trabajo, en el gimnasio, en su casa. Inicio de fin de semana. Subiendo y bajando el cuerpo, no sé dónde se encuentran el día de hoy, escuchando el programa. Si es que ya están por ahí, pues les mandamos un saludote. No se les peguen porque apenas estamos arrancando con buena música, buena información y sobre todo, pues buen relajo, ¿no? Ameno, aquí algo distinto a la radio que siempre escuchas. Aquí los vamos a acompañar alrededor de una hora con buena música, buenas propuestas y temas interesantes. Así es, mi Abad, pero por lo pronto, pues les queríamos dar la más cordial bienvenida. Esperemos que estén relajados, ya es viernes, el domingo es 14 de febrero, a lo mejor ya andan comprando los regalitos para la novia, o en el caso de Abad, para el novio, pues, porque ya sabemos que le gusta que le den para sus tunas. Mira, aquí no te proyectes, por Detroit, ¿verdad? Que sabemos que... Ya. Saludos al bigotes. Ay, bigotes. Pues ahí está, güey. Me escuchan mis compas, güey. Simplemente se rating, nota. Rating, deberíamos hacer rating al programa, güey. Pero bueno, vámonos a rola y deja de vámonos estar... Vámonos a rola, ya alegando, al rato compras cabrón. Tu truza, güey, para tu vato. Pero bueno, vámonos con algo, a cargo de White Stripes con esta rolita que se llama The Hardest Button to Button, bandita. Enseguida regresamos al lado de la música, no se despeguen, vámonos con esta buena rolita y enseguida volvemos. Chale. Buenas. We'll be right back. Bueno, bandita, por ahí quedó esta buena rola a cargo de The White Stripes. En el vocal por ahí está el buen, se me fue su nombre, Jack White, ándale, Charles White. Esta buena rola, ¿no?, de White Stripes, esta bandita que pues ya por ahí ya no están haciendo cosas juntos, ¿no? Sí, precisamente Jack White tiene su agrupación como solista. Y creo que la otra chava, si mal no me equivoco, su hermana, no recuerdo ahorita su nombre, también tiene su agrupación, ¿no? Sí, por su cuenta, cada uno. Que por cierto, ya creo que ya lo habíamos mencionado, pero por ahí el tecladista de White Stripes vino para allá a morirse a Puebla, ¿verdad? Sí. vino y le dio un infarto, iban a un Corona Capital, si no me acuerdo. Sí, un concierto, venían de un concierto Corona Capital. Antepasado, ¿no? Y por ahí quedó en el hotel. Dicen que las causas habían sido desconocidas, pero yo creo que se debe a un paso, ¿no? Porque fue un infarto. Que por cierto también era tecladista de Mars Volta. Sí, como bien dices, de Mars Volta y de White Stripes. Ok, bueno, ya regresando a información un poco más trascendente a nivel nacional, muy buena, Bad. Pues precisamente en esta semana, para ser exactos, el día miércoles, nuestro presidente Enrique Peña Nieto estrenó el avión presidencial, que por ahí ya se comentaba que había dado varias vueltas al hangar nacional para estarlo viendo, admirándole ese monstruo que compró, que salió barato, ¿no? Salió barato. Costó nada más y nada menos que 7,500 millones de pesos. ¿Tú qué opinas de esto? Sí, como bien dices, fue para conmemorar los 101 años de la Fuerza Aérea Mexicana, ¿no? Que a mí me parece, bueno, es evidente que necesitan un avión para estar viajando, ¿no? Pero el precio me parece sumamente exagerado, ¿no? Para estar, como está la situación en el país, en diversos ámbitos, tanto educativos como económicos, de delincuencia, etcétera, ¿no? Que a lo mejor dirán, pues, ¿qué tiene que ver? Pero pues todo eso ocupa un cierto presupuesto para tratar de disminuir esos índices, ¿no? Y como mencionamos, me parece un precio sumamente elevado. Obviamente a mucha gente no le gustó. Habrá otros, como Andrea Legarreta, pues que a lo mejor digan que sí les late. Que no nos afecta a los mexicanos, ¿no? Que obviamente Enrique Peña Nieto, tras las críticas, pues dijo que el avión era del Estado, ¿no? Exacto, se quiso lavar las manos. Pues, del Estado, o sea, ¿tú crees que pues es del Estado, pero es para su uso personal, obviamente, ¿no? Otra cosa, también dijo que ella era un pedido de Felipe Calderón, ¿no? Como queriendo y que él ya había hecho repartir la culpa. Que él ya había hecho la negociación de este tiempo anterior, pero bueno. Y ya sabemos, Andrés Manuel López Obrador, que siempre anda por ahí muy atinado en sus comentarios. Ajá. Por ahí, a través de su perfil oficial de Facebook, fue acertado y comentó precisamente esto que les voy a leer literalmente. En una fotografía que fue tomada, como mencionábamos, el día miércoles, en un viaje que iba a realizar el presidente con varias partes de su gabinete y algunos alumnos destacados a festejar el Día de la Fuerza Aérea Mexicana. Que estuvo allá por el estado de Coahuila, ¿no? Sí, creo que por allá anduvieron. Ajá. Y bueno, esto fue lo que comentó López Obrador, el P. Dijo, no hace falta describirlo, se pinta solo. Es un pequeño faraón acomplejado, hablando obviamente de Peña Nieto, y corrupto. Luego de ir al hangar a recorrerlo y admirarlo en dos ocasiones, por fin, hoy, el día miércoles, estrenó su lujoso avión de 7.500 millones de pesos. Y haciendo alusión al que obviamente él va a ir para candidato a la presidencia de 2018, y considerando que va a quedar, dice, en el 2018 lo vamos a vender. Sí, sí, sí. No debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Será populismo, será campaña anticipada, lo que tú quieras, pero no te da coraje que puedas ver estos gastos, como comentamos, sumamente elevados en el gobierno. Y estas cantidades que bien se podrían aprovechar en otras. Y que sabemos obviamente todos los business oscuros que tiene el presidente, ¿no? Que ya se han dado a conocer, que por ahí. Desde la casa. O sea, muchas cuestiones que nos enteramos y muchas otras que sabemos que no, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, por ahí queríamos comentarles esta información. Consideramos que es un tema importante, ¿no? Y si no lo sabían, pues por ahí chequen el dato. Ya la información ya es de esta semana, pero sí, pues es interesante que lo sepan. Del miércoles fue cuando se dio esta noticia. Pues, ¿cómo ves? Vámonos a una rolita, pues ¿con qué nos vamos, hijo? Vámonos con The Libertines. Órale, pues. Y esto es Last Post on the Bugle. Órale, vámonos con esta rolita, donde no se despeguen. Enseguida regresamos al lado B de la música. Vámonos. Bandita, por ahí ya quedó algo a cargo de The Libertines, como había mencionado el buen Abad, y pues regresamos con información interesante que seguramente están esperando y les va a agradar, les va a interesar. Y pues, te tengo una noticia, ¿no? Te tengo una noticia que sé que que ya estabas esperando hace tiempo, la venida del Papa, sé que la estás esperando con gran ansiedad y con gran fervor y devoción. Me da gusto decir, güey, viene. La venida de Bergoglio, el sumo pontífice, el cual ya arriba ya lo vi, si no me equivoco, ¿verdad? Viene con su séquito, el cardenal Gaspón, El cura Melo y el cura Melcacho. ¿A poco? Me torcí un pie hace rato llegando a la oficina, pero bueno, está bien, pues ya estamos esperando aquí más noticias. Tú sabes la ruta, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito de la ruta, dónde va a estar el Papa John's y cómo va a estar la onda. Bueno, va a estar en el país del 12 de febrero al 17 del mismo. Va a recorrer ciudades como, pues, llega a la Ciudad de México, va al Estado de México, en específico a Ecatepec. De ahí se va hacia el área de Morelia, en Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, y de ahí va a Chihuahua, y de ahí ya hacia el Vaticano, pues en Roma. Órale, muy bien. Y que, por cierto, aquí los vecinos de donde eres originario, de León, Guanajuato, por ahí yo había también observado algo de información. Eso, que... Sabes que no, güey, eso no va, güey. Yo sabía que eras de León, no te digo porque mentado, voy a sustentarlo. Madre, porque creo que eres de León, y a mí me habían dicho que porque sabes manejar muy bien el cuero, como los de León. Aquí te van a escuchar. Pero bueno. La voltea que te hablan. Che baboso. Pero te digo, los de León ya sabes que siempre salen con los pinches zapatitos, y le iba a regalar unos buenos zapatos al buen Bergoglio. ¿Curtes el cuero? No, ¿qué pasó? Yo soy 100% Irapuato Rayo, güey. Decídete, pendejo. Ah, pues ahí de ambos lados. Hidrocálido, a la gente no le interesa más que cuando quieran acá algún zapato, una chaqueta, pues acá el buen aval es cuerero. Pero bueno, precisamente va a estar visitando el Papa por acá, y también se había dado a conocer información, ¿no?, de que los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se querían reunir con él, algunas familias o padres víctimas de asesinatos en cuestión a sus hijos o periodistas tenían interés en reunirse, realizar una reunión con el sumo pontífice Bergoglio, con sus amigos. Pero resulta que pues no, les dijo, no, pues les doy boletas, güeyes, para que se pongan ahí, para que vayan a verme, los atiendo, para que vayan a escuchar misa y ya. No, o sea, según yo no los va a atender. ¿Y tú sí vas a ir a misa? No. ¿Tú sí vas a misa cada domingo, ¿verdad? Tú sí vas cada domingo, ¿verdad, mijo? Pero bueno, por ahí va a estar la ruta, seguramente mucha gente ya lo va a estar esperando con gran ansiedad, gran aglomeración en las calles. Ya sabes que siempre realizan una limpia, quitan indigentes, perros, basura. Lo que nunca pasa en la Ciudad de México o en otras ciudades, cuando viene la religión, todo esto... Sí, hubo manifestaciones en la Ciudad de México donde, pues, decían, pues, que cómo era que el Estado se supone que es laico y destine parte del presupuesto para estas visitas, pues, católicas. Que se respeta la religión, ¿no? Porque sabemos pero que debería de ser parejo, pagado, ¿no?, por la Iglesia católica, no por el Estado. Eso es como que lo que manifiesta la gente. Así es, mi buena Bad, y precisamente para estas visitas, pues también se da mucho realce de voz de los aparentes casos, porque no me consta, de pedofilia por parte de sacerdotes. Ya ves que también por ahí estuvieron alzando la voz a través de redes sociales, y pues a ellos como que se lava las manos, dicen, pues que ellos que protesten, ellos que digan, al igual en la Ciudad de México, nosotros venimos a... Pues ahí están los casos latentes de los congresos, de las congregaciones jesuitas, ¿no? En los Legionarios de Cristo, en este güey, ¿cómo se llamaba el padre? Bueno, se me va el nombre, pero era el representante de los legionarios aquí dentro del país. Y ahí están los casos de pedofilia. Muchas de estas cuestiones, ¿no?, que precisamente ya hemos señalado. Y oye, hablando ahorita un poquito en relación al tema, pues por ahí ya sabemos que está, ya casi van a quitar, no sé si ya la quitaron, la de primera plana o Spotlight. Ajá. Que precisamente toca este tema, pero esta situación que se dio en Estados Unidos, ¿no?, que no creo que difiera mucho a lo que sucedió aquí. Pues sí, o sea, es... O lo que ha sucedido, o sigue sucediendo. En todos lados hay casos, ¿no? Así es, mi buena Val, pero es triste, pues, que los encargados de dar un mensaje, pues como es la Iglesia, hagan estas atrocidades. Que no se generaliza, ¿verdad? Pero exacto, de tantas situaciones y casos y... Muy frecuentes. Y este tipo de cuestiones que se han dado a conocer, pues ya hay una especie de desconfianza por cierto segmento, ¿no?, de la población. Pero bueno, pues ahí queda el dato, ¿no? No todos son iguales, a lo mejor pues hay unos que sí son muy devotos, que tienen una... ¿Cómo llamarle? Una actitud 100% realista, ¿no? Y no es una hipocresía que de repente tengas un comportamiento y luego ya estás el domingo en misa, ¿no? Es que puede llegar a ser esa doble moral, ¿no? Hasta en el mismo... Y en general, en ¿no? En el mismo Papa, ¿no? O sea, tiene votos de humildad y tiene ciertos lujos que no son necesarios. Pues ¿cuántos papamóviles compraron, por ejemplo, en la Ciudad de México? ¿6, 7? Ah, sí, por ahí. Bueno, o sea... sí. Te hubieras ido en el bochito y le echabas ray. Pero bueno, por ahí quedó esta información, bandita. A todos los que vayan a ir a ver el Papa, les deseamos mucha suerte. Que les dé la bendición. Y que les vaya bien por allá, ¿verdad? ¿No? Pues sí. Pues se respeta, ¿no? Se respeta 100%, mi abad. Pues vamos a rola. Okay. ¿Dónde le pues? ¿Con qué nos vamos a ir? Vámonos con Radiohead. Y esto que se llama Blowout. Vámonos pues con esta rolita, banda. Yeah. Ah, ¿ya? Bueno, bandita, estamos de vuelta aquí en la base. No, no me avisa bien, pues no da el contenido. Chiota. Se me durmió, pero bueno. Ya estamos aquí nuevamente. Por ahí quedó algo del Radiohead. Blowout. Blowout, ahí a cargo del buen Tom York. Y pues bueno, regresamos a información ya un poco más amena, más relajada. Como mencionábamos, ya es viernes, ¿no? Sí, sí, sí. Para que no se nos olvide mencionar, estamos en vivo y en directo desde Notus Radio. Pueden meterse a la página de notus.com.mx. En la parte superior, ahí está el botón de Notus Radio. En la parte superior derecha le presionan a tu radio y lo van a escuchar totalmente en vivo. También las pueden escuchar a través de la aplicación TuneIn, ahí no tu radio y ya. Siempre les compartimos el link también en la página de Facebook. Ajá, para exacto. Que estén al pendiente, ¿no? Les mandamos un saludote si ya están por ahí conectados. Creo que por ahí estaba el Martín Chanfro conectado. Un saludo. Le mandamos un saludo, no sé si por ahí también ande ya el Bigotes desde California. Este, no sé si también por ahí ande el Wars ya conectado, que son los que regularmente escuchan el programa. Pues no, saludo, se agradece. Le mandamos un saludote. Están pendientes. Y pues bueno, mira, pues ya el domingo es 14 de febrero, ¿no? Pues sí. Una de tus fechas favoritas, como me comentabas hace ratito. Exacto. Te llevan serenata, te llevan flores y la chingada. A cenar. Y así es. Y después, pues a lo que te truje. A lo que te toca. A ver, ¿cómo está la información? Pero... No, no, pues particularmente, ¿tú qué recomendarías como hombre? O tú qué has notado en tu experiencia en tus 30 años de edad, que tú consideres que a una mujer, saliéndonos de lo más común, ¿no? Que consideras que a una mujer tú le pudieras regalar. Es que uno como, pues como hombre es un poco más cuadrado, ¿no? Para este tipo de fechas. Igual las mujeres son las que le meten un poco más de empeño, ¿no? Pero pues también es válido, puedes echarle ganas, ¿no? No sé, a generar algo creativo para estas fechas. ¿Cómo ves? ¿Es verdad que una vez hiciste una bolsa de sabritones? ¿Una bolsa de sabritones, una cartera, güey? ¿Para tu mujer? Ah, no, qué pendejo. No, pero yo creo que, bueno, regularmente, ¿qué es lo que se regala, no? Pero hay que salir de lo común. Las flores, ¿no? Los chocolates, sí, el peluche en el estuche. ¿Tú regalas el peluche, güey? A huevo, si lo quieres, te lo presto, para que juegues con él y le des besos. Oye, por ahí dice, ya ves, tú criticando al Bigotes, y ahí dice que está desde California. Ah, no, saludos al Bigotes, ya no lo critiqué, güey. Tú diciéndole cosas. Yo no dije ni madre, le mandamos un saludo al Bigotes. Saludos al Bigotes. Piscando al Borón en el campo. Que le eche ganas ahí. Un saludote a mi Bigotes y aguas con el Donald Trump, te decimos. Y bueno, pues precisamente te decía... Bueno, perdón. Lo más común, pues ya sabes, las serenatas, como les comentaba, los chocolates, el peluche en el estuche, como... las flores. O sea, es algo que... Sí. Pues creo que una... Los globos, ¿no? Que sabemos que en cada esquina, pues... abundan para estas fechas y regularmente, fíjate, algo interesante, o no sé si les parezca interesante, pero para estas fechas incrementa los precios inclusive un 30-50% uh-huh. En general. Exacto. Particularmente pues de las flores o de los globos, pues sabemos que en el fondo esta fecha tiene una intención mercadológica, ¿no? Claro. Yo creo que es válido también pues hacer cosas diferentes, güey. No tienes que regalar la gran cosa o lo de siempre, el peluche, los chocolates, las flores. Si te pasas un buen rato con tu pareja, yo creo que es... ¿Sabes? Mejor. Yo creo que a un buen detalle es hacer una cena, ¿no? Ándale. Aunque sea en la casa, o si te quieres ir a la Plaza de los Fundadores, ahí pones una mesita en la fuente, güey. En el Irecua, güey, tu mantelito. No, no te creas, incluso tartas. En casa, ¿no? Si tienes ahí un espacio, pues, o en el comedor, ¿no? Como o sea... Chan. No, haces una buena cena, neta, un viñito, una pasta con sí. Carne, unas velitas y... Ya, a lo mejor también está un poco choteado, pero no todo el mundo lo hace, ¿no? Güey, pero pues es algo... Pero es algo más que también. Tú generas, ¿no? Que tú realizas y... Es un buen rato, güey. No tanto lo material, sino el momento. Yo creo que es... Y lo sentimos por mejor. Aquellos que tienen una novia interesada, ¿no? Porque imagínate, ahorita andar en chinga comprando el pantalón, el ramo, un chingo de cosas, ¿no? Pues sí, también hay así como novias chiquiaditas. Pero pues ya habrá manera de complacerlas. La idea de estas fechas que regularmente son mercadológicas, como comentas, o que impulsan a la gente a comprar desenfrenadamente, uh-huh. Pues lo ideal es, tú conoces a tu pareja, tú sabes sus gustos, puedes hacer un detalle, tampoco amarrarte el codo bien gacho. No, nah, pues tampoco que pase desapercibido, ¿verdad? Pero mira, investigando, pues ahí... El origen del día de San Valentín viene de la iglesia, como una vez más. Como muchas otras tradiciones. Se supone que antes había allá en Roma una fiesta pagana, Y el Vaticano la quiso eliminar. Y fue que empezaron a festejar el día de San Valentín. Después llegan los gringos y la explotan, ¿no? Ya empiezan a meter otro tipo de ideas más comerciales. Y es ahora lo que tenemos. Y tengo una pregunta, güey, que también un estudio científico revela, güey, que el Cupido anda en pañales porque siempre la caga, güey. Tú dime si es cierto. Se puede decir. Es un bebé, sí, es un amateur, pues. Pues sí. Sí, sí, güey. Es verdad. O sea, si la cagó contigo, por ejemplo, güey. No. ¿Tú por qué es que es verdad, pendejo? No, no te creas, mi Abad. Sabemos que la Abad está muy enamorado y es fiel. Exacto, güey. Pero bueno, pues vamos a hacer una rolita, ¿no? Ya fue mucho del 14 de febrero, a lo mejor no le sirvió mucha esa información, pero pues era preciso comentarlo, no se lo voy a olvidar, güey. Imagínate si te olvidó el regalo, güey. Cae en domingo. Y precisamente, pues, a la banda que está, por ejemplo, como el buen Bigotes hasta California, pues el lunes es el aniversario de Irapuato. La verdad no me acuerdo cuántos años, no sé si Sara se acuerde cuántos años cumple, que por aquí está. No, que no se acuerda, que ella es de Morelia, dice. De Morelia, Michoacán, señores. No, son alrededor de 459 años. ¿459? Ahí está, pues ya no tenemos tan poquito como ciudad, ¿no? Pues aprovechar que es un día feriado, ¿no? Igual pues para feriado nosotros, para los de la escuela, ¿no? Porque escuelas. Pero bueno, pero el bueno. El 14 y después descansas el 15. Me dice el buen Bigotes que qué te voy a dar, güey. Ah, cabrón. Pues yo no. Creo serán las nalgas. No, güey, ¿qué pasó, güey? Sí, Bigotes, no. Aquí me va a dar el cum. No, ¿qué pasó? Ah, güey, ya ves. Te va a dar un vaso de leche, bien. Es que espesa. Te pones de pechito, cabrón. No. ¿Cómo que qué te voy a dar? No, está bien. Pero bueno, pues ya vámonos con una rolita, ¿no? Pues vámonos con los Strokes. Y esto es... ¿Con qué nos vamos, hijo? A ver, tú mándate un nombre. Ándale, Juicebox, vámonos. Vámonos. Oh, bueno, bendita, por ahí quedó algo a cargo del Strokes. ¿Con qué nos fuimos, hijo? Con Juice Box. Juice Box. Y bueno, pues ya estamos en el último bloque del programa, bandita. Y como es costumbre, pues también les tenemos información no tan agradable. Pues se las dejamos caer al último, pues para que no se paniquen al inicio, ¿no? Pues sí. Y precisamente, pues no son buenas noticias, Abad. Nuevamente, malas noticias que vienen desde Veracruz. Exacto. Donde gobierna la impunidad. El PRI, Javier Duarte. Este señor que, pues a lo mejor, si no, como comentan muchas personas, no todo es culpa del gobierno ni todo es culpa de él. Pero se conoce a través de las redes sociales el comportamiento de esta persona, ¿no? Hacia los crímenes que ocurren pues ante mucha gente, pero también que ha sido muy recurrente hacia periodistas, ¿no? Exacto. ¿Y esto de qué nos habla? Pues de que reina allá la impunidad, el crimen organizado, y que el gobierno no ha realizado nada, porque precisamente en estos días anteriores otra periodista perdió la vida del Sol de Orizaba, misma que tenía pues ya algún tiempo trabajando ahí en algunos otros medios, sí, de la zona. Fue encontrada muerta por allá rumbo a Puebla, si no mal recuerdo. Sí, por el lado pues de la Sierra Poblana, con cercanía al estado de Veracruz. Semidesnuda, la encontraron a pie de carretera. Todo apunta a que fue pues ejecutada con las características que realizan las personas que trabajan en el crimen organizado. Y pues ya es el periodista número 17 que asesinan por aquella parte, y lamentablemente pues no ha habido respuesta de las autoridades. Sí hay una investigación, sí realizan investigaciones, pero pues no agarran a los culpables, ¿no? Y cuando agarran a los culpables, como cuando pasó con el periodista que se desplazó hacia México por amenazas. Pues no nos hagamos tontos, sabemos quiénes son los culpables, ¿no? Sí, el mismo, sí, estado. Sí, son casos creados porque habían agarrado, por ejemplo, me acuerdo en el caso de Rubén Espinosa, cuando los mataron, sí, allá en México. En la Narvarte. Habían agarrado a unas personas que nada que ver. Sí. Que un señor que pedía dinero en un semáforo, qué malabarista, y es puro cuento, ¿no? Que casi nadie les creímos, pero ahora pues el más reciente caso, pues esta periodista que les comentamos, Anabel Flores Salazar, de 32 años, que por cierto era madre de dos bebés, uno recién nacido y uno ya un poco más grande, pues perdió la vida lamentablemente en estos hechos. Y es el periodista número 17, algunos desaparecidos, otros encontrados muertos, pero pues todos por la misma persona, ¿no? Fíjate que en una nota que había leído en Proceso, este medio que la verdad pues es muy bueno y que por cierto también objetivo. Que por cierto también por ahí habían amenazado aparentemente a uno de sus redactores. A través de Twitter en esta semana. Pero fue un diputado de Michoacán, ¿no? El que lo amenazó. ¿Ya se destapó? Algo así. No, o sea, bueno, yo te digo porque lo amenazaron, pero a través de... De Twitter. No, de Twitter. Sí, ese es un caso, y el otro es que en una entrevista un diputado amenaza a un reportero. Dice, te va a cargar la chingada, así tal cual. Fíjate, fue a Álvaro Delgado, quien es escritor de este proceso, medio, sí, que en lo particular pues me gusta este medio, tiene información muy precisa, investigan, ponen a temblar al gobierno y será de izquierda o como lo quieran llamar, pero pues es un buen medio. Pues precisamente colgaban twitters o no sé cómo le llamen, tweets, con su nombre y con huellas acá, con cuernos de chivo, con cuernos de chivo de oro, hombres con arsenal y entre los mensajes que le mencionaban a él, ya está sentenciado, hijo de tu, bla, bla, bla, el patrón ya dio la orden, y mensajes de ese tipo, ¿no? Para intimidar precisamente pues a estos reporteros o periodistas que son los que hacen su trabajo. Y regresando al tema de Anabel Flores, pues te digo, precisamente por eso sacó una nota en donde comentaban que ya había algún reporte de que en alguna redada la habían visto o habían capturado a un presunto delincuente con relación al narcotráfico, no me acuerdo ahorita de su nombre, te mentiría. Ajá. Que cuando lo capturaron estaba con ella, decían, y que ella tenía una camioneta. Vínculos, que tenía vínculos. Crimen organizado. Que tenía vínculos, que tenía relaciones y que precisamente. Y eso mismo lo dijo el gobernador, ¿no? Y que precisamente también tenía una camioneta, dicen, ¿verdad? Último modelo, y que uno de los medios se deslindó de su trabajo, decían que ya no trabajaba hace 8 meses en ese medio, que porque ellos comentaban que tenía una camioneta último modelo, no me acuerdo de qué marca, que no coincidía con el sueldo que ella percibía. Fue creado, fue real, no sabemos, hay una carpeta de investigación, pero pues quedó esa información ya manchando un poco pues el nombre de la periodista, ¿no? Pues lamentable que no haya una libertad de expresión tal cual, ¿no? Que esté sesgada, que no puedan realizar su trabajo como se deben los mismos periodistas. Así es, muy buena, Bad, pero pues por ahí quedó esta información, lamentable, no agradable. Otro hecho, ¿no? En lo que fue la semana, la madrugada de ayer en Nuevo León, en el reclusorio de Topo Chico. Préstame un peso. Ah, te creas. chamaco. Pues hubo un motín, ¿no? Entre dos cárteles, se dicen que fueron los Zetas contra, no sabemos si fue el de Sinaloa o el del Golfo. Pues una disputa por la misma prisión. Por el territorio, no, por el control de la prisión. Y pues uno de los mayores acontecimientos o tragedias que han ocurrido dentro de prisiones, ¿no? En sí, nuestro país. Pues hubo 53 muertos. Pero todo indica que pues sí, fue un motín que realizaron entre ellos mismos por el control de la zona. Se mataron ahí dentro entre ellos y... Exacto. Pues bueno, también lamentable, pero ¿no? Pero también es ilógico, ¿no? Que tengas dos fuerzas tan valga la redundancia, tan fuertes dentro de una misma cárcel, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Alta peligrosidad, imagínate. Y sabemos que en muchas ocasiones ellos son los que controlan los mismos penales, ¿no? Exacto. Los dejan tener visitas, los dejan tener celulares, los dejan... Algunos incluso, privilegios, sí. Incluso los dejan a veces operar desde el interior de las prisiones. Sí. Pero bueno, por ahí quedó esta información, bandita, no se paniquen. Ya es viernes, ya el programa ya llegó a su fin, ya les queríamos comentar esta información. Y sí, que no quede... A pequeños rasgos, ya ustedes si quieren saber más, pues obviamente pues ya lo pueden checar, ya esa información que ya está en las redes sociales. Y pues bueno, mi Abad, pues ya quedó este programa. Pues sí. El lado de la música, por acá estuvo, como bien comenté, el buen Abad Gascón. El buen Abad, por acá Arturo Velázquez también en el micrófono. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora, a las 2 de la tarde. Viernes, pendejo. Perdón, el viernes. No sé por qué dije que el lunes. El viernes. Próximo viernes a las 2. A las 2 de la tarde. Y pues bueno, le mandamos un saludote a toda la banda que por ahí estuvo conectada. Pues un saludo ahí a mi señora, que nos está escuchando y que está media malita, pero esperemos que se recupere pronto. Después, no. Un saludote a toda la banda que por ahí estuvo escuchando. También al Martín Chanfro, que creo que sí le mandé saludo. Al buen Bigotes, que está hasta California, escuchándonos, señores. Buen Bigotes. Un saludo al buen Bigotes. Un radio escucha frecuente, ¿no? Ahora le paso un saludote a la banda. Pásensela chido este 14 de febrero, este fin de semana. No se pongan tan pedos como el Abad. Porque luego pues es que ya hay algunos que la iniciaron desde el miércoles y no te digo quién, cabrón. Tu madre. Oh, pues fuiste tú, en rachas de cabeza. Pero bueno, por ahí con el programa, bandita, les dejamos con más buena música. Nos vamos a ir con algo de Franz Ferdinand, algo de su más reciente álbum, esta rolita que se titula Love Illumination. También les recomendamos que chequen el video que por ahí está en YouTube. Órale. Está toda madre, la verdad. Habrá que checarlo. Órale, pues, bandita, vámonos con esta rola y nos vemos el próximo viernes. Vámonos. Somebody to love you while you're looking for somebody to love. Sweet love, illumination. Sweet, sweet love, elevation. Outside, fresh, outer, inside, but inside alone. You'll be alright. Sweet love, illumination. Sweet, sweet love, celebration. Seems to know. We could love you. If you need somebody to love you, what are you looking for? Somebody to love. Sweet love, illumination. Sweet, sweet love, elevation. Outside, fresh, outer, inside, but inside I love. You'll be alright. Sweet love, illumination. Sweet, sweet love, celebration. Comfort, reason to live in a brand new world. You'll be alright. should love you. If you need somebody to love you, while you're looking for somebody, we're all looking for somebody. We're all looking for somebody to love. Sweet love, illumination. Sweet, sweet love, elevation. Outside fresh, outer inside, but inside our love, you'll be alright. Sweet love, illumination. Sweet, sweet love, celebration. Radio Online.